Dios, es que no puedo esperar más tiempo. Estoy deseando que llegue el día 19 para ver el estreno de Harry Potter. Ay, después de tanto tiempo...